peregrinar. Dentro se ve, afuera el verde mujer. ¿Cómo será tu belleza? Muéstrate, ya lo sé, eres mi fe. Ven, quieta luz, armazón, ven, quieta luz, ármame de palabras, que lloverás en mi ser, eres mi fe.